Bueno, bueno, bueno. Sí, sí, Rafa. Buenas tardes, Rafa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, Enrique. ¿Qué tal? Muy bien, encantado de acompañaros aquí en Paradigma Radio. Qué placer volver. Además, creo que la última vez que estuvimos juntos aquí en la radio, me parece que fue también para hablar de la edición anterior de ¿qué, festival, muestra, cómo lo...? Nosotros lo denominamos muestra de cine porque no hay premio económico y entonces lo denominamos muestra de cine, no festival que tiene connotaciones de premios, de entrega de premios, etcétera. Vais más tranquilos, ¿no? Hay premio, no podemos decir que no haya premio. Pero bueno, no son los premios económicos, los trofeos, el premio es la proyección de películas que no entran en los canales oficiales para que el público las pueda ver. Y después también invitamos a algunos directores que podemos y que están tienen posibilidad de venir en ese momento para que presente su película hoy. De hecho, no en la sesión de hoy en la Filmoteca nos acompaña Laura Torrijos, que es la directora de uno de los cortos que se presentan. Además veo que tenemos martes, miércoles, jueves y viernes y bueno, esto está trabajado, ¿eh? Esto tiene un volumen muy interesante, ¿no? Sí, este año hemos recibido casi 200 películas, de las cuales pues ha sido difícil seleccionar las que tenemos en el programa. Nuestro criterio siempre es seleccionar las que se pueden proyectar, porque no tiene sentido, evidentemente, seleccionar una película que no puede estar dentro de las proyecciones oficiales de la muestra. Pero las que se han seleccionado, sin duda, son grandes cortometrajes y los temas sobre los que tratan, nosotros particularmente pensamos que los tratan desde un punto de vista y desde un enfoque muy, muy interesante y original, ¿no? Oye, 200 películas recibidas quiere decir que la muestra, perdón, me salía la palabra festival, que la muestra tiene predicamento, ¿no? Que tiene ya una proyección, porque no en vano, hemos dicho que son las 17 de las 17 ediciones, ¿eh? Sí. Si exceptuamos algunos años que no hubo muestra, como por ejemplo 2021 sí hubo muestra. 2020 fue el año que no hubo muestra, anteriormente también un año no pudimos hacerla. Y bueno, son 20 años organizando la muestra, en total 17 ediciones. Y claro, a lo largo de esas 17 ediciones, pues se van creando alianzas y complicidades con muchas organizaciones. Y en este momento se puede decir que nosotros casi, antes sí que hacíamos un trabajo más arduo porque nos llegaran bastantes materiales, ¿no? Bastante obra. En este momento casi las obras llegan solas porque hay muchos canales ya abiertos y entonces prácticamente nosotros lo que hacemos es confirmar las fechas de la muestra y ya empiezan a llegar películas. Lo que sí intentamos cada año es que haya una mayor diversidad. Por ejemplo, nos interesa mucho que vengan películas de países donde a lo mejor la producción audiovisual no es tan amplia. Nos interesa mucho temas que sean diferentes, ¿no? Que no sean siempre los mismos, y sobre los temas que habitualmente llegan a la muestra, pues que ofrezcan un punto de vista o que ofrezcan una visión diferente, interesante, atractiva, que provoque debate y al mismo tiempo la gente echemos un buen rato delante de la pantalla. Observo que en la diversidad, bueno, cada día, entiendo que cada día, el martes fue el premio Alberto Almansa. Explícame un poco qué distribución se ha podido ir observando hasta llegar al día de hoy, previo a la clausura. Mañana es la clausura, ¿no? Sí, mañana es la clausura. Bueno, mira, para entender un poco cómo organizamos la muestra, nosotros tenemos varios... varios elementos, ¿no? Un elemento que es el de la convocatoria. Nosotros abrimos la convocatoria, llegan las películas, se hace la selección, finalmente se afina ya la selección con las películas que entendemos que se pueden proyectar, que no, que son las que más nos han gustado. Es una selección que no hacemos nosotros solos, sino que participa otra gente. En este caso, pues, por ejemplo, hoy se proyectan las películas que ha seleccionado la Asociación Cine Cercano. Entonces, nosotros le pasamos ellos las películas, ellos hacen una selección con sus criterios y se programa un poco las películas que ellos han seleccionado. Lo mismo hacemos, y sí, en el otro caso igual. Pero aparte de esa selección de películas, hay otras actividades. Hay actividades dentro de la universidad con grupos, por ejemplo, de educación social, con grupos de antropología, de la Facultad de Filosofía y Letras, Educación Social, Facultad de Educación, y también hacemos talleres audiovisuales con niños y niñas en los centros educativos. Eso fue una propuesta que le lanzamos este año a Sadeco, a la empresa pública cordobesa, y entonces la propuesta era trabajar en estos talleres audiovisuales una cuestión que además nosotros hemos detectado que interesaba mucho a los pequeños realizadores que hay en los colegios. Hay pequeños realizadores que apuntan alto. Y le interesaba mucho el tema medioambiental. Es decir, cuando nosotros hacíamos un taller y siempre le dábamos a elegir, decía, no, el medio ambiente. Y entonces se inventaban historias sobre un árbol que desaparecía y ellos lo volvían a plantar porque era necesario tener un árbol, o sobre la importancia y lo bien que se sienten trabajando en el huerto de su colegio, sembrando las verduras, las hortalizas, porque no es importante eso. Entonces le propusimos a Sadeco, hemos detectado esto porque no hacemos un trabajo que al final se ha realizado, porque Sadeco rápidamente vio la idea y lo hemos desarrollado en el IES Guadalquivir y en el IES Zoco. Entonces hemos trabajado con distintos grupos y bueno, finalmente se proyecta mañana viernes, a partir de las 10 se proyectan los resultados de esos talleres y con una sala repleta de niños y niñas de aquí de Córdoba, con lo cual va a ser todo un éxito. Y con producciones propias, además, ¿no? Sí, claro. Nosotros digamos que asumimos un papel de facilitadores de todo el proceso de realización. Ellos son los que imaginan, los que tienen la idea, los que construyen. Nosotros les proponemos la técnica, pues por ejemplo hay muchos cortometrajes hechos con stop motion, hay otros más en plan documental, por ejemplo un grupo de Guadalquivir quiso hacer un documental que a mí me parece muy interesante la idea y la hemos aplaudido desde Batá, porque ellos decían, mira, hay un río que pasa por Córdoba, que va desde el puente romano hasta el puente nuevo, que es un río bonito y la gente se preocupa y fotografía a los pájaros y sale en todos sitios y la fotografía de Córdoba es desde ahí. Dicen, pero es que hay un río que va desde el puente nuevo y el que pasa por detrás de las casas donde nosotros vivimos y ese está hecho polvo. Entonces ellos han mostrado a través de ese corto documental esa paradoja, ¿no? Y ellos decían que era porque ofrecemos un río bonito en una parte, un tramo, para el turismo, pero que otra parte está olvidada, está llena de porquería, está abandonada y que... O sea, que se ubica donde está la isla de las esculturas. Efectivamente, ahí, ¿no? Todo ese tramo. Y ellos decían que es una zona que se debería recuperar porque independientemente del turismo, pues por ejemplo la zona sur de Córdoba, el distrito sur, pues mira, sería una zona muy bonita, ¿no? Sí, trabajar ahí, claro, y crear ahí un sitio de esparcimiento y no un sitio que ha sido siempre un poco oscuro, un poco transitable, donde la gente realmente no ha visto un lugar para el ocio y para expandirse, para disfrutar. Qué interesante jugar con... Porque a fin de cuentas esto se plantea casi como un juego para ellos, ¿no? Probablemente, ¿no? O sea, más que una tarea, un estímulo para practicar técnicas que a lo mejor en el colegio, en el instituto, eso no forma parte del currículum habitual, y que a partir de ahí estemos fomentando primero una cultura del cine, ¿no? Que nuestros jóvenes se acerquen al cine desde una perspectiva muy próxima, muy táctil, muy de ellos mismos, a la vez que haces una reflexión, ¿no? O sea, que estás haciendo un trabajo, un doble trabajo, ¿no? De divulgación, de concienciación, de desarrollo grupal, ¿no? Me parece súper interesante esa idea, ¿eh? Sí, sí, la verdad que resulta. Y la verdad que los temas son interesantes. Es decir, cada grupo, evidentemente, lo ve de una manera, y quién se ha inventado la historia de amor entre una bolsa de plástico y una botella de plástico que estaba abocada, bueno, al fracaso. Después de lo de Bob Esponja, yo creo que ya cualquier cosa que nos venga no va a ser ninguna cosa inusual, ¿no? Pero sí es muy interesante. Vamos a ver, nosotros el marco que le damos a todo esto es el de la necesidad de una comunicación transformadora, de una comunicación para procurar un cambio social, de dejar de ser sujetos pasivos desde el punto de vista comunicativo, que recibimos mensajes a través del WhatsApp, y empezar a ser sujetos activos comunicativamente. No solamente utilizamos el audiovisual, también utilizamos la radio en muchas ocasiones. Sí, lo sé. Pero se trata un poco de eso, se trata un poco de darle, facilitarle una serie de herramientas que a algunos de ellos les encanta y se muestran totalmente amantes de hablar delante de un micrófono o de coger una cámara o de contar una historia. Y es normal, es decir, si es que todos tenemos historias que contar y todos necesitamos expresarnos, ¿no? Lo que pasa es que de alguna forma, pues a la ciudadanía como que se nos ha ido acorralando a través de una serie de componentes convencionales, por los grandes medios, por la dificultad que supone sacar un medio ciudadano, un medio hacia adelante, pues simplemente a ser sujetos pasivos de la comunicación. Lo sabemos, en esta radio somos cómplices de esa. Lo sé que lo sabéis, por eso también lo comento, porque sí. Ningún lugar mejor que este para hablar de este tema. Y realmente el trasfondo de la muestra, aunque se habla de una muestra de cine, pero realmente lo que hay detrás de la muestra, La Imagen del Sur, que ya hace mucho tiempo que Batalo se lo planteó en ese sentido, ha sido siempre la de promover una comunicación para el cambio social, porque lo que se muestra a través de La Imagen del Sur, pues son documentales, es ficción, pero que trata temas que de alguna forma muchas veces son sencillamente retirados del debate público. Es decir, hay muchos temas, ¿sabes? Que no interesan. Y de manera intencionada. Intencionadamente, porque estamos en un sistema en el que prácticamente pues se nos dice de qué tenemos que hablar todos los días, de qué tenemos que opinar todos los días, y casi qué es lo que tenemos que criticar todos los días, ¿no? Lo cual, esa agenda nos va imponiendo una serie de cuestiones y tenemos la avalancha de la sequía, y de pronto ya no se habla de la sequía y se habla de otro tema, ¿no? Entonces, este enfoque que nosotros le damos a La Imagen del Sur, un enfoque basado en la comunicación popular, que lo que trata es un poco sacar a la luz nuestro propio entorno, nuestras propias preocupaciones, lo que se llama muchas veces hacer tu ciudad, crear tu, o sea, opinar sobre tu entorno, ser un sujeto crítico que se pregunta, pero también que expresa, ¿no? Que no te lo quedes para ti, coge una cámara y di lo que piensas sobre el mundo, sobre tu barrio o sobre tu colegio, ¿no? Qué interesante es pensar en que cuando a la gente se le posibilita la expresión, primero sale uno de cohibirse, ¿no? Porque a base de retener es como, bueno, a base de retener uno termina por enmudecer, ¿no? Porque no voy a decir esto porque no es apropiado, no voy a decir lo otro porque no pega o porque me van a mirar o porque, pero cuando la gente libera un poco esa sensación de ridículo o de ser presa de un ambiente que no es favorecedor, ¿eh? De una libertad creativa, la gente dice cosas razonables, no hace falta tener que hacer una revolución para poder decir cosas que sean de perogrullo, ¿no? Y se trasladan imágenes verdaderamente bellísimas de la vida, ¿no? Uh-huh. O sea, nos estamos perdiendo parte de nosotros, estamos autocensurándonos la libertad de poder expresar que nuestros cuerpos, que nuestra voz, que nuestras manos, que nuestras cosas sean vehículos de expresión creativa, ¿no? Y a mí eso me da mucha lástima y me da mucho placer que me cuentes esto de el trabajo, o sea, que la vertiente educativa práctica, táctil, ¿eh? con el alumnado de los colegios, vaya primero porque fomentemos la triste desaparición de los cines en nuestra vida habitual, ¿no? A la que solamente vamos cuando viene algo de Walt Disney, de los Pixar y de los superhéroes y de poco más, ¿no? Pero que esto es un camino en el que nuestros jóvenes, nuestros niños, todas las personas de nuestra sociedad tendrían posibilidad de poder expresar, ¿no? Y la verdad es que la pena que a mí me da esto, Rafa, es que con 17 ediciones que tiene ya la muestra, no tenga una penetración en la sociedad más decidida, ¿no? Nosotros porque somos alcahuetillas que estamos pendientes de todo lo que sale y intentamos, bueno, pues hacer una prospección de lo más relevante que podemos darle cobertura, ¿no? Pero esto es una lástima, ¿no? Que no tenga el bombo y platillo que tienen otras cosas que se hacen en la ciudad, ¿no? Sí, bueno, digamos que, como en todo, ha habido momentos en los que estábamos en la curva ascendente y otros que nos han costado. Ahora estamos llegando después de la pandemia y nosotros estamos notando que costó. El año pasado, en 2021, nosotros proyectamos no en la Filmoteca porque estaba cerrada, sino en el Centro de Recepción de Visitantes. Es verdad que nosotros siempre hemos apostado por una muestra muy en contacto con los colectivos y las organizaciones sociales. Y bueno, de ahí un poco también el hecho de esa alianza, porque coincide la fecha de la muestra con el premio Alberto Almansa, que realmente para nosotros es como una inspiración, porque Alberto trabajó mucho el tema del audiovisual y trabajó mucho el reportaje y el documental. Y realmente los trabajos que se presentan aquí pues son de la misma línea, ¿no? La selección, las ideas que nosotros tenemos con los trabajos son esas, ¿no? Pero bueno, es cierto también que las actividades que se desarrollan, o sea, que ya hay también muchos grupos dentro de la ciudad que cuando llegan las fechas ya te empiezan a preguntar, bueno, ¿y este año vamos a hacer talleres? ¿Este año vamos a hacer...? O sea, es cierto que hay una serie de actividades que tienen bastante acogida por parte de los grupos. Sin embargo, que son las proyecciones, digamos, libres que se suelen hacer en Filmoteca, cuesta un poco más que la gente vaya. Eso es la verdad. Intentamos asociarlas, como te digo, a algunos grupos. Por ejemplo, hoy con Cine Cercano, porque la intención nuestra es que cuanta más gente pueda disfrutar de esta obra, mucho mejor. Es decir, hoy, por ejemplo, hemos tenido una sesión con los estudiantes de Historia del Arte de la Universidad de Córdoba, con la profesora Begoña Escribano, y los chavales, al final, ha sido... O sea, es que la proyección se pasa bien, pero cuando después en debate... Es que se pasa mucho mejor. Es que se pasa mucho mejor. Porque es verdad que es verdad lo que nosotros siempre decimos. Es decir, la cuestión muchas veces es que hay temas que ni te lo has planteado, que los ves ahí en un cortometraje y dices, que yo ni me lo he planteado. Y ellos especialmente apuntaban a una cuestión que era, fíjate que no es tampoco un tema que digamos muy extraño, muy raro, ¿no? Que era el tema de la discapacidad. Pero estaba contado de una manera, desde un enfoque, desde una persona, estaba contado con una serie de realidades bien escogidas de personas que son discapacitados, pero que están haciendo su vida, que siguen adelante y tal, que yo pienso que para ellos ha sido eso un impacto, ¿no? Es decir, catarsis, el mensaje, ¿no? Que produce... Ese mensaje de decir, sí, nosotros tenemos muchas dificultades, pero que nosotros nos levantamos todos los días a hacer nuestras cosas, a trabajar, a estudiar y hacer lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que hay. Entonces, Yo pienso que eso es un poco lo que nosotros pretendemos, esa reflexión sobre algunos temas. Es verdad que hay temas que llegan más que otros, pero en definitiva ofrecer esas realidades que de otra forma sería complicado, ¿no? Sería complicado llegar a ellas o tenerlas, ¿no? Rafa, para terminar, sucintamente, dime, quien nos escuche, la oportunidad que tiene hoy y mañana, ¿dónde, a qué hora, qué? Bueno, pues hoy a las 7 de la tarde ya. Empezamos a proyectar esta selección de cine cercano, que son 6 películas, además con el aderezo de una de las realizadoras que va a estar ahí para hablar de su cine, de sus proyectos, de cómo se ve como mujer y como cineasta actualmente, una chica muy joven. Y mañana también, a partir de las 7 de la tarde, la sesión final. También en la Filmoteca. En la Filmoteca también. Y también con que hemos invitado al realizador de uno de los cortos que más nos ha impresionado, que es la historia de Conrado, un chico español, migrante, que casi es deportado, y habiendo nacido en España y su familia viviendo en España, un caso que llegó a los medios de comunicación, y gracias a Dios que llegó a algunos medios de comunicación, se armó una polvareda y al final se evitó que se fuera, ¿no? Él cuenta un poco la vida de Conrado y en realidad también, bueno, cuenta un poco la vulnerabilidad de estas personas que incluso en el caso de haber nacido aquí en España, a veces se ven envueltas en situaciones un poco surrealistas, ¿no? Y Santiago, el realizador de ese corto, estará mañana también con nosotros para charlar sobre cine. Bueno, pues descubrir el cine, descubrir la mística, la magia del espacio, de la sala, y el posterior encuentro con otras personas, que abramos nuestra cabeza, nuestra mente a todos estos mundos que nos cuentan cada una de las personas que ponen a disposición este trabajo. A mí me parece una apuesta magnífica. Hoy a lo mejor llegamos un poco apretados, pero mañana jueves, viernes, no hay mejor manera de empezar el fin de semana que a las 7 Filmoteca y luego pues una cañita donde convenga y a disfrutar, que la vida hay que disfrutarla. Mañana es el día, buenas películas, pues pasar un buen rato, charlar sobre cine. Y como tú dices, después a comentar el partido los bares y las tabernas. Rafa, muchas gracias por estar aquí presentándonos las 17 muestras de cine social y documental La Imagen del Sur. Me parece que es un trabajo encomiable, y además es una novedad en el desierto cultural, que muchas veces adolece demasiado de siempre lo mismo, ¿no? Por favor, no desfallezcáis. Muchas gracias, Rafa. Muchísimas gracias a vosotros.